Yo recomiendo El Eternauta porque es una historia muy buena, porque te da nostalgia cuando viene la nevada y cuando vienen los invasores. Pues una historia muy buena, basada en hechos reales. Porque te mete en la historia y te hace pensar sobre bastantes cosas. O sea, lo lees y lo querés seguir leyendo, pero leyendo, no querés parar más. Yo, Calamar, te recomiendo El Eternauta porque la verdad me parece una historia muy entretenida. Te atrae cada día más y más. Además que te hace capón la cabeza. Porque es muy intrigante la historia y es bueno el libro, muy bueno. Es muy interesante, está muy bueno y tiene y te deja mucha intriga y todo eso, y te dan ganas como de seguir leyendo y no parar y seguir. Y está muy bueno, lo recomiendo a muchos. Yo le recomiendo El Eternauta porque te mete en la historia. Porque me gusta Juan, Eternauta, es bueno, le digo, comparte, sabes mi peso. Porque tiene muchos personajes y tiene mucha acción. Soy Olga, soy maestra de séptimo. Casi siempre elijo tener séptimo si puedo, porque es un grado que me gusta mucho. Me gustan mucho los contenidos también que trabajamos en séptimo. Y cada año pienso, bueno, este año no voy a trabajar El Eternauta, que hace rato lo vengo trabajando. Lo que me pasa con El Eternauta es que termino trabajándolo porque realmente me parece que los chicos no tienen que salir de la escuela primaria sin haber leído El Eternauta, porque tal vez después no lo lean. Una lectura necesaria, no solamente por la historia en sí misma, no solamente por el trabajo de la historieta, por sus dibujantes, sino porque es un libro vigente, totalmente en contexto, que permite trabajar desde ESI hasta procesos de dictadura, con toda la historia de Oesterheld, en fin, un libro absolutamente necesario.